Yo me veo por televisión cualquier cosa que me echen, pero no puedo aguantar, casi a punto de cenar, veo un lagarto en escabeche. Francamente no me extraña que el estómago revuelto lo tengamos media España. ¿Cómo podía imaginarme que una señora estando de parto, en vez de una criatura, iba a salirle un lagarto? Casi tengo un jamacuco, dejé la impresión que me dio. Yo pa' colmo de males había cenado, y sentí en la barriga mucha fatiga y mareado, y salí como un rayo para Waterclaw. No fue una mala noche, que fueron dos. Pero ¿cómo es posible una jefa tan mona y que tenga ese bicho cuerpo de persona? No me extraña que salga arpía y mandona y en lugar de lagarta sea una lagartona. En vista de lo que he visto, te juro que a mi cuñao tendré que despellejarlo como si fuera un lenguao. Que yo vea lo que hay por dentro, no vaya a ser un visitante. No quiero complicaciones, ni más follones, ni malos ratos. Que yo pa' coger ratones, que me perdone, ya tengo un gato. Y qué espanto, cielo santo, que te vengan haciendo el reparto y cuando le pague te fíe en la mano y te encuentre con que es un lagarto el que trae la bombona butana. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Depende de cuándo estés escuchando esto. Esto es Dos Frikis y un Murciano, tu podcast de cómic favorito. El que te habla Raúl y como siempre está Sebas. Muy buenas desde Murcia. Aquí estamos con este calor. Y desde otro paraíso fiscal está Geray. Hola, estoy aquí. Que me cuesta estar callado, como allí en Acarano. Estoy aquí con muchas ganas de hablar hoy. Muy bien. Y bueno, ya que estás, Geray, cuéntanos, ¿de qué vamos a hablar hoy? Hoy vamos a hablar del último evento de Marvel. No sé si decir gran evento porque tampoco ha sido muy extenso, pero vamos a hablar de la historia que ha unido las cabeceras de Los Vengadores y Los Cuatro Fantásticos en una miniserie especial que se llama Imperio. Eso es, Imperio, o aquí como se la llama, bueno, se le conoce popularmente Empire, con Y. Se la ha conocido por los medios anglosajones. Y bueno, ¿y de qué más vamos a hablar? A ver, cuéntanos. Y luego en la segunda parte del programa, pues vamos a estrenar nuestro Disney Plus y vamos a hablar de Marvel 616, una serie documental sobre la creación de los cómics Marvel, lo que hay detrás de las páginas que tanto nos gusta leer, y vamos a hablar de este documental tan chulo que nos deja echarle un vistazo a la trastienda de la Casa de las Ideas. Muy bien, programa variadito además, yo creo que va a quedar bien. Así que, bueno, y algo más, que no se nos olvide. Y vamos a decir quién ha ganado, ¿no? En el concurso que organizamos, el programa anterior, ¿vale? Los dos tomos Wonder Woman, vamos a ver quién es el señor ganador. ¡Qué nervios, qué nervios, amigos! Sí. Please stand by, como ponen al final de todos los capítulos de Bruja Escarlata y Visión. Please stand by. Estad ahí escuchando y os enteraréis de todo. Eso es. Quedaos hasta el final si queréis saber quién ha ganado. Muy bien, pues bueno, vamos a empezar hablando de Imperio. Que es este crossover, que bueno, ha estado un poquito al mando nuestro buen amigo Al Ewing, y en este crossover nos cuenta pues cómo los Kree y los Skrull se han unido en un nuevo imperio, gobernado por Hulkling, ¿vale? Ya sabéis, el miembro de los Jóvenes Vengadores, que es hijo del Capitán Marvel original y una princesa Skrull. Y por otro lado, también nos cuenta cómo empieza a surgir una nueva civilización en la Luna, ¿vale? Esta civilización... se va a llamar los Kotati, que son una raza de seres vegetales, y de cómo pues van a entrar en conflicto con el primer imperio que os hemos comentado. Sí, son los fruitis, ¿no? Del universo Marvel, digamos. Es verdad, sí, yo no lo había pensado. Es una especie de imperio vegano, a ver lo pienso. Sí, el jefe es Greta Thunberg, ¿no? Sería como una cosa. Sí, sí. Eso, sí, sí, sí, sí, sí. Muy bien. Pues bueno, así, muy contado por encima. Vamos a ver, Sebas, cuéntanos, ¿qué te ha parecido este crossover? A ver, es algo que se veía, es un evento que se veía venir desde hace tiempo, desde prácticamente la primera aparición de Hulkling en la primera cabecera de los Jóvenes Vengadores, que algún día iba a confluir estas dos grandes imperios, los Kree y los Skrull. Y lo que no me esperaba es que fueran a unir para luchar contra un enemigo común. O sea, aunque la verdad es que es bastante típico en los cómics y esto, pero bueno, dos grupos o dos personajes que se odian mutuamente, pero aparece alguien peor y en fin. Y la verdad es que, no sé, creo que esperaba un poquito más. No me ha parecido malo, creo que está bastante entretenido, tiene un buen dibujo y sobre todo el hecho de que sea corto, o más bien corto, de duración justa, más bien de corto de duración justa, o sea, corto hubiera sido tres números, o sea, pero cinco números y luego su epílogo y prólogo y tal, yo creo que está bastante bien. Y que el hecho de que no hace falta que te leas 30 o 50 cómics para poder enterarte de todo, porque yo no lo he hecho y me he enterado de todo y todo correcto. Había algún detallico así que no, pero digo, si quiero enterarme, pues me leo este número suelto. Pero como no, y no me repercute nada en el final de la historia, pues tiro para adelante. Muy bien. Y bueno, Yaray, ¿a ti qué te ha parecido? Pues, como a Seba, me ha parecido entretenido. Es un poco insulso, la verdad. No hay, o sea, le falta como epicidad, creo yo. No hay como el gran momento épico que te llevas y que puedes estar comentando días y días. Pero se deja leer, o sea, tampoco ofende. Es entretenido eso. Uh-huh. El guión peca un poco de ser, pues eso, no demasiado original. El dibujo está muy chulo, a mí me gusta mucho el dibujo de Valerio City, me gusta mucho. Y nada, así en general, pues nada, una aventurilla entretenida de los Cuatro Fantásticos y los Vengadores. Uh-huh. Aunque si ha sido toda una excusa para hablarnos de la relación de pareja principal, ¿no? Digamos, y del paso que da esa relación de pareja y que eso sea un gran evento importante para el futuro del universo Marvel, eso sí que me parece muy chulo. Vale. Bueno, pues yo, en la línea de lo que estás contando, decir que de leído me ha gustado más, la verdad, que mes a mes, porque más o menos no me estaba resultando más interesante, pero lo he leído todo para el programa y quizás sí que me ha gustado porque, a ver, no pretende cambiar pues los cimientos del universo Marvel, tampoco creo que intente cambiar nada, porque yo creo que todo queda igual cuando acaba, pero en general me ha parecido un evento entretenido, muy bien dibujado, la verdad. Y que sí que nos abre la puerta pues a nuevos temas de espaciales, que bueno, luego vamos a comentar un poquito al final. Pero en general, sí, cumplidor. Y casi te diría que con algunos times sí que me han parecido bastante chulos, que eso vamos a comentar. Sí, hay uno que es, hemos estado hablando hoy, Raúl y yo, que es demencial, que es una locura, que luego lo comentaré. Luego comentamos. También sí, hay una cosa que es un poco pecado, ¿eh? Porque lo mejor del evento es el prólogo y el epílogo, ¿sabes? O sea, quiero decir, para mi gusto, que eso es un poco pecado, que lo más chulo sea, porque el prólogo además, hay un número de prólogo con dibujos de Pepe Larraz, que está chulísimo, de un número de prólogo de los Vengadores, luego hay otro de los Cuatro Fantásticos, y aparte hay un número cero, que aquí se salió como Imperio 00, creo, en España, que está muy chulo porque recupera a los personajes, a la familia de Skrulls, de los que hablamos, de aquella colección tan chula. Cierto, que salió hace unos meses, la familia Warner, que no sé si ese apellido se lo han puesto de cachondeo o qué, pero bueno, la familia Warner los recupera, los enfrenta a una familia Kree, digamos, y nos enseña un poco cómo les afecta este conflicto a ellos. Y ese número tiene dibujos de Marcos Martín, sí, pues más o menos tiene el mismo estilo. Javier Rodríguez, resumiendo toda la historia de los Skrull hasta ese momento y de los Kree y cómo han llegado hasta el punto actual. O sea que ese número 00 también está muy chulo. Sí, porque yo creo en general, al final esto es como un homenaje, secuela de lo que es la guerra Kree-Skrull en general. Porque está continuamente, te lo están mencionando continuamente. Ya sabéis que bueno, últimamente hemos tenido crossovers que eran un homenaje a crossovers antiguos. De hecho, vamos a tener amigos otra vez Héroe Reborn, ¿vale? Así que obviamente tocaba que hubiese pues un homenaje pues a la guerra Kree-Skrull. Y bueno, pues empieza, la verdad es que a mí sí que me gustó bastante el inicio, porque por un lado es la historia de eso, de cómo los Vengadores pues llegan a la Luna, ¿vale? Aquí vemos a los Kotati, que parecen tíos como muy enrollados, una especie como de seres planta. Y por otro lado vemos a los Cuatro Fantásticos en un casino galáctico, ahí petándolo, una especie así, que además con un personaje que es así, que es un pariente de, pues, este, del gran jugador. Y la verdad es que yo creo que el inicio es bastante cachondo, ¿no? Ya sea, ¿a ti, a Sebas, te ha gustado o qué te pareció? El comienzo me ha gustado bastante. Y yo, la verdad es que lo que más me gusta es Valeria. Sí, sí, sí. Ese personaje me sigue encantando, cómo torea a sus padres. Como es más lista que nadie. Y parece que siempre o casi siempre se sale con la suya. La verdad es que debería de ponerme un poquito con la serie de los Cuatro Fantásticos, porque no sé muy bien. Me he quedado con la gana de saber qué pasa con los poderes de su hermano, de Franklin. Eso de que se están agotando, no sé qué. Digo, bueno, estos son excusas, porque luego seguro que viene algún evento o algún guionista y se saca de la manga: uy, mira, tengo un poquito de poder cósmico, vamos a cambiar la realidad o alguna mierda. Sí, sí, sí. Además que luego se ven en ese número, hay referencias a Baby Yoda, ¿vale? Y hay referencias a... De hecho, aparece un personaje que es igual que el malo de las supernenas, que es el mono ese con un casco. Moyoyoyo. Sí. Moyoyoyo ese, exactamente igual. La verdad es que sí, lo de Franklin creo que es la razón por la que le mandan amenazas de muerte ahora a Dan Slott, por lo que está haciendo con Franklin en la colección de los Cuatro Fantásticos. Yo creo que ni los Vengadores ni los Cuatro Fantásticos están en un gran momento. O sea que lo de cruzarlas a priori echaba un poco para atrás, porque decía, joder, si tampoco están, si ni en sus colecciones están a un gran nivel, a ver en este evento. Pero como aquí a Dan Slott lo ayuda un poco a Lewin, Jason Aaron se ha desentendido totalmente de esto. No, no sé, estaría con sus héroes reborn y todo eso. Pues queda una cosa así más... Que está bien, está entretenida. Pero sí, hay que decir eso, de que es curioso de que en ninguna de las dos colecciones está en su mejor momento ahora mismo, que han decidido cruzar. Yo te digo en serio, los Vengadores, no sé si es que en general ahora el interés de Marvel es pues a tope con los X-Men, a tope con Veneno, a tope con Hulk y tal. O sea, un poco sabe cuáles son las series que molan y las está potenciando. Pero me llama la atención lo floja que está la línea Vengadores. Porque hemos pasado de tener... Dime. Acaba. No, te iba a decir que hemos pasado de tener 4 series mensuales de los Vengadores a tener una y que no le interese ni al tato. Eran 2 apuestas seguras, ¿no? Porque poner a Jason Aaron en los Vengadores y a Dan Slott en los Cuatro Fantásticos, pues parecía que lo iban a petar ambas series, pero... Pero no. Ninguna de las dos, ¿eh? Los Cuatro Fantásticos van a no estar del todo mal, pero los Vengadores es que lo veo y digo, que ya no le interesa a nadie, o sea, no... Hombre, yo me imagino que esa capacidad que ha tenido Aaron de convertirla como en una serie que encadena como grandes eventos, ¿no? Como que encadena grandes blockbusters ahí. Sí. Uh-huh. Que comercialmente algo de rédito debe tener, porque al final son cómics de aventura pura, pero eso no es algo que apetezca mucho leer ahora en este siglo, ¿no? Digamos. Sí, sí, bueno. Sí. Y luego además que todos los, tú ves el grupo de Vengadores, son dos super edgies, ahí con la Hulka super mazada, loca, el motorista fantasma, es como, venga, tío, que van a ser estos Vengadores. Hombre, y lo de Hulka no tiene demasiado perdón, la verdad, lo que ha hecho con Hulka es un paso atrás, en realidad, porque lo que la diferenciaba de su primo, que era, pues, su aspecto y su inteligencia, ¿no?, digamos, pues, lo ha tirado a la papelera para convertirla en una copia de Hulk, en realidad. Vale, la ha enrollado con Thor, tal, tienen esa pareja ahí, pero, joder, ha sido un paso atrás para el personaje, creo yo, para un personaje que ya había evolucionado bastante, además. Entonces, sí. en esta miniserie parece que juegan un poco con eso y parece que la van a volver a hacer inteligente, ¿no? Digamos. Sí. Pero no tiene girito ahí al final, tiene un girito ahí rollo Immortal Hulk, lo que le pasa. Sí, y luego además que es un personaje coñero, que es un personaje divertido y no te transmite que sea un personaje divertido. De hecho, ese último giro que pegaron, que era como de hacerlo otra vez un personaje violento, un personaje afligido, es que no le mola, que no mola que hagan eso a Hulka, en el fondo. No sé. Hombre, estos son cómics y cuando venga el siguiente escritor lo cambiará todo, pero bueno. Sí, no, seguro. Pero Pero es lo más polémico que ha hecho Jason Aaron últimamente, la verdad. Bueno, no, quizá no, pero ha cambiado también cosas del pasado de Thor, así últimamente, y cosas así que tampoco han entrado bien. Pero lo de Hulk protesta mucha gente desde hace tiempo. Sí, sí, sí. Además que yo creo el problema de ellos, yo creo que tiene Jason Aaron, y que es un guionista cojonudo, es que se le nota demasiado qué trabajos le molan y qué trabajos son por la pasta. Sí, que parece muy cabezón, ¿no? Como, o sea, si os digo que esta Hulk va a molar, por mis huevos que mola, sí. Y es como, aunque todo el mundo te diga que no mola, tú RQR, sigues con eso. Uh-huh. Que en otras ocasiones, como Jane Foster haciendo de Thor, pues sí, o sea, nos ha caído con una idea que a lo mejor había gente que se negaba, luego consigue convencer a todo el mundo. Entonces, no sé. Pues ya. Pues sí, y bueno, pues sentándonos en el cómic, eso mismo ya os hemos ido contando, pues bueno, vemos aquí como este imperio Kree-Skrull está llegando a la Tierra y de, pues eso, pues para derrotar a los, para matar a los Kotati, porque los tienen enfilados. El tema es que los, obviamente, los Vengadores o Cuatro Fantásticos intentan parar el, un poco para este conflicto, pero, oh sorpresa, los Kotati son más hijoputas que los otros, ¿vale? Y vemos que eso, que como pues ellos mismos están pensando en crear pues un imperio, y lo que deciden es pues atacar la Tierra, ¿vale? Atacar la Tierra y vemos cómo, por un lado, pues en dos equipos, tanto los Vengadores, Cuatro Fantásticos, como el resto de superhéroes del universo Marvel, pues lo intentan parar. Y realmente es eso todo el evento. Es, son seis numeritos. Yo creo que en general las hostias son bastante cinéticas, está bastante bien. Y tampoco, bueno, y tiene partes pues como que pueden ser más o menos interesantes, pues yo que sé, Carol Danvers haciendo de acusadora. O la parte, pues, que Hulkling pues había casado con Wicca en secreto hace, un, hace unos tiempos. Sí. Eso es lo que comentaba yo antes, que me parece muy chulo, que el corazón emocional de este evento, ¿no? Del gran evento de Marvel, sea una boda homosexual, me parece genial. Y además, que es lo que tocaba con estos dos personajes. O sea, que son una de las relaciones más duraderas, yo creo, del universo Marvel, en realidad, últimamente. O sea, que eso sí que me ha gustado, que la sorpresa de la historia fuera, te vamos a contar este rollo del imperio Kree-Skrull. Ah, no, bueno, que en realidad lo que nos importa contarte es que se han casado estos dos. Eso me ha gustado. Sí, sí, además, aparte que me enteré hace poco que ahora también son pareja su hermano Velocidad con Prodigy, este de los X-Men. Prodigio, sí. ¿Ah, sí? Sí, sí. Sí, es que sí, creo sí. Que Prodigy era... No, Prodigy no, el... El Velocidad. Hermano de Velocidad. Sí, era bisexual. Sí, era bisexual, sí. Vamos, básicamente todos los jóvenes Vengadores son bisexuales. O sea que... Sí, sí. ¿Tendrán huevo en hacer eso en Disney Plus con su serie o con la película? Bueno, el pequeñín... Bueno, es que es la serie, no sé quién la está viendo tampoco, pero el pequeñín ha dibujado un arco iris. O sea que... ¿Algo querrá decir? Sí, sí. Sí, algún día tenemos que hablar de los jóvenes en el Vengadores. Sí, sí. Y bueno, y luego además pues tenemos una batalla en Wakanda, que es fusilada de Infinity War, y también tenemos pues bueno, un poquito la revelación, que en realidad pues que esto es una conspiración de los Skrull y que quieren reemplazar a Hulkling por una Skrull que, qué casualidad, es su abuela. O sea, la abuela. Que no estaba muerta, estaba de parranda. Eso, no estaba muerta, estaba de parranda. Esta abuela... Dime. Que nunca muere esta abuela, es como la de Cuéntame. Vamos, o sea. Sí, sí, sí. Además que se lo sacan así de la manga, no, que es su abuela. Y como que todo el mundo lo acepta, ya, bueno, pues ya está, no pasa nada. Y bueno, pues aquí el evento realmente es eso. O sea, al final, pues consiguen parar por los dos lados, pues tanto la guerra con esta Kree-Skrull como a los Kotati. Y el número, pues, epílogo es este que estamos comentando, en el que, bueno, pues vemos aquí la boda, vemos cómo, pues, el propio Capitán América reconoce, pues, que tenían que haber apoyado más a los jóvenes Vengadores, y ya nos deja caer lo siguiente, ¿no? Que es como, que parece que aquí estos de S.W.O.R.D. parece que se chapa el chiringuito y que realmente se tienen que preparar para una amenaza inminente. Yo entendí eso, vamos. Sí, y bueno, es venderte la serie nueva de S.W.O.R.D., ¿no? Básicamente. Como la va a guionizar a Al Ewing, pues entonces, básicamente sí. O sea, la consecuencia ha sido, va a haber una colección de S.W.O.R.D., compradla. Básicamente, sí. Porque yo me he leído la colección de S.W.O.R.D. y tampoco tiene mucha importancia este evento. Pero bueno, lo conectan por ahí. De hecho, S.W.O.R.D. está más conectada con el universo mutante ahora mismo. Pero bueno. Y en los Cuatro Fantásticos... Bueno, di Raúl, di. No, no, que al final, sí, es que yo creo que en el fondo está todo centralizado ahora mismo en eso mismo, en colecciones mutantes. Por eso a mí me da la sensación que esto, aunque en el fondo yo creo que está entretenido, todos los esfuerzos en Marvel ahora mismo, en Marvel en tema de cómics, es para los X-Men. Hay bastantes colecciones, la verdad. No paran de sacar series mutantes, madre mía, y yo llevo un montón sin leer y ya me están agobiando. Digo, madre mía, tengo que leerme no sé cuántos números de esta. Ahora está apareciendo X-Factor, ahora va a aparecer no sé qué. Ah, por Dios, que agobio un poquito de por favor, ¿no? Va a aparecer X-Corps, que va a ser con Ángel y con Monet, que va a ser otra serie más. Ahora, de hecho, la del Juggernaut ha acabado, pero creo que van a sacar otra. O sea, están, vamos, locos de poder ahora mismo en Marvel con el tema de los X-Men. Yo creo que, bueno, también tomando en consideración lo que dijo Hickman, que no hace falta que te leas todo, léete lo que te gusta. Claro. Por ahí lo están haciendo bien, porque prácticamente está apareciendo todo Cristo, le están dando series por un lado por otro. O sea, que por huevos te tiene que gustar alguna serie porque aparezca algún personaje que te guste. Sí, a mí la de X-Corp me llama la atención y la de Rondador Nocturno fundando una religión que van a sacar, pues uh-huh. también. O sea, sí, lo que pasa es que las ideas suenan muy bien, lo que luego es cómo las llevan a la práctica, claro. ¿No? Sí, sí. Claro. Pero bueno, que eso, que yo creo que para los Vengadores no va a haber demasiadas consecuencias. Para los Cuatro Fantásticos, como Dan Slott estaba metido, sí que tienen lo de que adoptan, ¿no? Digamos así, a lo Miguel Bosé, ¿no? Adoptan esos dos alienígenas que se encuentran. Sí. Y que esperemos que luego no los separen, que los mantengan juntos. Y Dan Slott enseña un poco la patita en el número epílogo de los Cuatro Fantásticos y se deja caer que va a haber una cosa que se llama la Guerra de las Cuentas. ¿Y qué es esto de la Guerra de las Cuentas? Esto es algo que Dan Slott lleva insinuando desde su etapa en Hulka. Ya se empezaba a hablar ahí de la Guerra de las Cuentas, de algo que iba a pasar en el futuro, que iba a ser muy importante. Luego en Vengadores, la iniciativa volvió a hablar de la Guerra de las Cuentas con este personaje del guantelete que se inventó para la ocasión. Y ahora lo ha vuelto a sacar. No sé si ahora va a atreverse a hacer ese gran evento que lleva tantos años como Uy, Dios, explica anunciando. Eso. ¿Qué es la Guerra de las Cuentas? No lo sabemos, porque solo sabemos que salen personajes diciendo que en el futuro va a haber una cosa que se llama la Guerra de las Cuentas. Y que, por ejemplo, para Hulk iba a ser muy importante y tal. Y aquí en el número de los Cuatro Fantásticos, el final es un vigilante hablando de eso. Entonces, no sé si Dan Slott se va a atrever a hacer por fin esa historia. Pero yo me acuerdo que, por ejemplo, en Hulk era muy importante en el número, en un número especial en el que había un juicio sobre Hulk, ¿no? A través del tiempo. Sí. Y hablaban de que en el futuro Hulka en ese evento tuvo una participación muy importante. Ostras, y saldría también, sí. Saldría también un vigilante ahí en ese, como en ese evento, que se ve que los vigilantes tienen parte de participación también. Hostia, pues hostia, ahora que caigo, aparte de lo de la boda, lo más gordo que ha hecho este evento ha sido retornarnos a un personaje que llevaba muerto bastante tiempo. Cierto es, el espadachín. ¿Qué cojones? No, Watu. ¿A quién coño le importa un puto espadachín? El vigilante. Pues a mí el espadachín me hizo ilusión también verlo. Sí, hombre. ¿Qué pasa? Es que el espadachín, no saben si hacerlo bueno o malo, es un personaje, ostras, que está súper denostado también, está súper olvidadísimo. A ver, pero este no es el espadachín de verdad, era una copia planta o algo así, ¿no? Una copia planta. Sí, de todas maneras, el espadachín va a volver a estar de moda dentro de poco porque va a salir en uno de los productos de la serie para Marvel para Disney Plus, en la serie de Ojo de Halcón, o sea que, obviamente, claro. Entonces, yo creo que volverá a primera plana, como hacen siempre con todo, o sea que... Será el favorito, de golpe es el favorito de todo el mundo. Pues sí, porque el actor era guay, no me acuerdo quién lo interpretaba, pero molaba para el personaje. Una cosa que es un poco cobarde es usar otra vez lo de que, oye, que no es Hulkling, que lo habían sustituido, ¿no? Sí, sí, es como como que les da miedo un poco cambiar el estatuto de algunos personajes, como, ay, que no, que es malo, ¿se me entiende? Ay, sorpresa, es el giro final, no, sorpresa, era un cabronazo del principio. Hombre, claro. La verdad es que se sospechaba desde, pues empieza a hacer cosas raras y a tener esa sonrisita un poco maligna, digo... Ya está, o sea, y los putos Skrull metiendo la baza, o sea, es una raza de cambiaforma, era de cajón, que en cuanto empezara a hacer cosas raras, digo, alguien lo va a sustituir, aquí algo va a pasar. Sí, a mí me pareció un poco cobarde, pero al mismo tiempo, joder, es que Claro, con lo de la boda, pues sí, mejor, mejor que sea un sustituto el malo, claro. Obviamente me jodería mucho más que simplemente se volviera un cabrón y acabara divorciando a la pareja y no sé, o sea, me mola más cómo ha acabado la situación y me gustaría ver cómo va a continuar esta relación en el espacio y cómo cojones va a gobernar dos imperios gigantescos, porque vamos, ahí hay tramas, ahí hay historia. Sí, porque de hecho es que han anunciado recientemente, hace 2 días, que va a haber una nueva serie de los Guardias de la Galaxia, amigos, con Alec Guin y Juan Frigueri, que bueno, aquí hay, es que hay tres grupos de Guardias de la Galaxia. Está, a ver, Hulkling, está Wiccan, está Velocidad, está Groot, está Nova, está Star-Lord, Gamora, Quasar, los dos Quasar, Super Skrull, Mapache Cohete, Moondragón, Drats, Mantis, Phila Bell y el Doctor Muerte. Que no sé qué cojones hace el Doctor Muerte, pero bueno. ¿El Doctor Muerte? Sí, sí, sí, sí. Sí. Bueno, eso es continuación de la serie actual de All Ewing. No sé si renumerarán o no, pero vamos, creo que All no, Ewing desde que no renumeran, no. Desde que ha empezado tiene una alineación que va cambiando bastante. O sea, que a ver qué pasa, porque algunos puede que solo se pasen a saludar. Es un poco lo que hizo Donny Cates, ¿no? Porque Donny Cates, claro, también metió a todo Dios y luego en el primer número la mitad se fue, ¿sabes? Sí, o sea, sí. La mitad solo afirmaba. Sí, de acuerdo, ahora voy. Claro, claro. O el motorista fantasma cósmico salía para saludar e irse a su colección. Ah, cosas así. Pero Gonzalo, el motorista fantasma cósmico, te dice, hostia, va a ser el prota. Los cojones. O sea, no decía dos frases y iba a su casa. Sí, sí. Yo es que cuando, o sea, aparece tanta gente, creo que van a tener poco. Una de dos. O va a pasar eso, que va a haber gente que se va a ir a la mínima. O que no. O sea, ¿quién va a ser protagonista ahí? ¿Y a quién va a desarrollar con tanta gente? Yo creo que da poco espacio para desarrollar a personajes, más que para decir, mira, van a pasar cosas muy gordas y tiene que ir un grupo para allá, otro grupo para acá, otro grupo para acá, van a hacer cosas, pero luego los personajes desarrollo cero. Sí, claro, corres ese peligro siempre, o sea, la manera más equilibrada de hacerlo es tener un equipo al que realmente le pueda sacar jugo a todas sus personalidades y hacerles evolucionar dentro de estamos en Marvel y la evolución va a ser la que va a ser. Pero sí, no sé, a lo mejor es un golpe de efecto para aumentar las ventas y luego nos tiran, pues, por ahí. Tiran por su casa. Es que es lo que me pasaba un poquito con los Vengadores de Hickman, que eran 22 miembros y yo creo que solo hablaban 4. Entonces es como de pa eso no tengas tantos, porque es que la mitad es que no hace nada. ¿Verdad? Pero ahí como que la amenaza era más global, ¿no? Y como que sí que te vendía que necesitaba tener grupos más grandes. Sí, estaban ellos efectivos porque en la historia hace falta gente para dar hostias, como panes. Pero claro, es que muchos de ellos, pues, ¿qué pintaba Lobezno? ¿Qué pintaba, no sé, Spiderman? Pues nada, porque eran Lobezno y Spiderman, realmente. Pues nada, y muy a tope con la relación de Hulkling y Wiccan, porque, o sea, la muestran con total naturalidad y además, o sea, en la cama y todo, o sea, genial. Parecía eso que iba a ser el imperio de los sentidos en vez de imperio al final, o sea, que muy bien. Sí, sí, o sea, que estos pueden ir a la isla de las tentaciones y volver tranquilamente, o sea, no hay problema. Claro. Por supuesto. Claro, además hay un número, aquí se publicó dentro de Señores de Imperio, que tiene una historia de Zadarsky, también con Oliveira y García, que habla sobre Hulkling antes de, como la relación de Hulkling eso con Wiccan y tal. Además se va de fiesta Hulkling con Tommy y con Prodigio, como has dicho tú, que están juntos, va a visitar la tumba del Capitán Marvel, de su padre. O sea, está muy bien ese número, también lo recomiendo. Sí, bueno, es que luego también a recordar que el Capitán Marvel era un tío que tenía como, no sé, 35 hijos. Es decir, que bueno, ese, vamos, se tenía uno en cada puerto, vamos. Sí, sí. O sea, no se la guardaba familiar. Sí, sí. Y bueno, y luego también, si queréis, vamos a comentar alguno de los tie-in, ¿vale? En general, bueno, luego está por un lado el de Vengadores, que es básicamente, pues, los Vengadores que se quedan en la Tierra intentando parar un poco esto. Pues está el Capitán América, tiran también de miembros antiguos, pues como el Hombre Maravilla, como Mercurio, también hacen una trama con el Hombre Cosa, que obviamente pega, pues, siendo este señor medio vegetal, pues tiene sentido que esté por aquí. Y llegamos al interesante, al que realmente nos ha volado la cabeza, que son los tie-in de X-Men, ¿vale? X-Men con Empire, que, a ver, Yeray, ¿cómo los definirías? Cuéntanos. demenciales, o sea. Bueno, la definición es plantas contra zombies contra viejas, ¿no? Pero además, ¿sí?, en el primer número lo pone tal cual, ¿no? Que, bueno, pone como plantas alienígenas, zombies mutantes y viejas con superpoderes, algo así. Sí, pero claro. Es increíble, o sea, es una locura. Además, me encanta que en la línea mutante, aunque llegó Hickman y parecía que eso iba a ser la seriedad total, que va, tienen una fiesta siempre y unos conceptos súper locos a veces, como esto está ahí, que molan un montón. Es que esto es diversión pura, o sea, no tiene más que pasártelo bien. Totalmente, totalmente. Yo, de hecho, para mí son los que más me han gustado del evento, porque van completamente a pedo. O sea, esto empieza con que la Bruja Escarlata se quiere un poco redimir de todas las liadas que ha hecho y no se le ocurre nada mejor que resucitar a toda la gente de Genosa. Uh-huh. Problema, todos resucitan como zombies. Entonces, obviamente, se encuentran con los Kotati, se lían a hostias. Los X-Men van, obviamente, pues creo que es Ángel, Monet, Ilyana Rasputin también van para allá. Y el tema es que cuando van a intentar pararlo como sea, aparece un grupo de villanas que yo creo ya habían aparecido, sí, que son como las chicas de oro, pero súper inteligentes, o sea, con súper tecnología. Uh-huh. Y lo peor de todo es que como que están haciendo chistes malos todo el tebeo, porque ven a Magic que se convierte en el demonio, la niña demonio, y le dicen, uy, ¿eso qué es? El síndrome premenstrual. ese tipo de cosas, o le echan una especie de sustancia mágica a Ángel y está enamorado de ellas, se las hace como unos qué pibones. Bueno. Y se pone a cantarle una canción de amor. Sí. Guapísimo. Es que, o sea, ¿quién se pudiera imaginar que con el status quo de Hickman se iban a poder hacer estas cosas? Y por otro lado, lo de Wanda es hasta importante. O sea, es en plan, joder, esto es lo que está pasando con la Bruja Escarlata ahora, que por cierto, a esa mujer hay que decirle, tú siéntate y no toques nada, y entonces te daremos la bienvenida de nuevo. El problema es que intentes arreglarlo todo y lo sigas jodiendo. Pero bueno. Y luego además que le ningunea un montón el Doctor Extraño. Y dice, deja de liarla, no sé qué. Bueno, la caracterización del Doctor Extraño también maravillosa, diciéndole a Wong, bueno, esta noche teníamos una cena pendiente, ¿no? Pero bueno, me tengo que ir con esta a arreglar su problema. Y el Wong que se va a cenar él solo, o sea, una maravilla. Y luego, aparte, todo lo que sucede, la pelea, porque son esos zombies contra Kotatis. Luego los Kotatis se despiertan como zombies. Y luego sale un gigante zombie vegetal. O sea, es que es todo así, todo el rato, continuamente. Y es que es un delirio de TVO. Y que si podéis buscarlo, porque yo creo que todavía lo podéis encontrar. Y es divertidísimo ese TVO. Y al final tiene un punto sentimental y todo. Uh-huh. Al final. O sea que está bien. Es redondico el cómic. Está bastante bien. Igual, pues eso, no tiene ninguna trascendencia, no lo sé, porque pasan cosillas, pero vamos, es que está muy divertido. Aquí está el germen de esa nueva colección, la X-Corp, que hemos comentado, de Monet y Ángel. Cierto, es verdad, que claro, son los protas. Sí. Son los protas los dos, sí. Que vamos, seguro son capaces de liarlos en el primer número, seguro. Ya veremos. Es que estos sí que son también bisexuales como los jóvenes vengadores en esta. Aquí te resucitan y te hacen bisexual. Eso está muy bien. Está muy genial. Pues sí. Y bueno, ¿algo más que queráis ya comentar para ir cerrando? Bueno, que se nota mucho la influencia de Endgame en la batalla final, en Wakanda, por ejemplo. Sí, se nota demasiado. De hecho, atraviesan el muro, sí. De hecho, lo dice textualmente, this is the endgame, ¿no? O algo así. Sí, literalmente dice esa frase. Estamos en el juego final, no sé qué digo. Vale, ok. Hemos entendido la referencia, tranquilo. Sí. Con el Wakanda Forever, que Wakanda por siempre, que en los cómics no era tan habitual antes. Y nada, pero guay, porque está entretenida la batalla, entonces tampoco. Es que es un cómic al cual no le puedes decir nada malo, porque es que es tan entretenido, pero tampoco puedes decir nada buenísimo. Es correcto, es entretenido y ya está, o sea que ya es bastante. O sea que no es de estos crossovers que querían inventar como la rueda, no, te lo lees, te lo pasas guay y para adelante. Sí, de hecho uno podría decir, coño, ¿y esto por qué no ha podido ser un arco de una de las dos colecciones, ¿no? Por ejemplo, pero bueno. También, ¿verdad? O, no sé, un poquito más lanzado, intentar cambiar un poquito el status quo de alguno de los grupos, o, joder, darles un empujoncito a los propios Vengadores, porque, de hecho, podían, al final, ¿no sabes que se ve una imagen que es en la boda todos los jóvenes Vengadores? Pues hacerte una colección de Vengadores, o sea, la colección troncal, pero que sea esta gente, que realmente pues hay una colección de un cambio generacional, por ejemplo. traer eso o darles un título a los Jóvenes Vengadores, claro, que ya llevan un tiempo sin título. También tarde o temprano, debido a cosas audiovisuales. Yo te digo de que en 2 años tenemos colección. Seguro. Claro, claro. Pero eso, un detalle de chulo, ¿no? A lo mejor es que las portadas son de Jim Cheung, que es el que dibujaba a los Jóvenes Vengadores en su primera colección. Entonces, ahí ha habido algo de nostalgia y tal, que están muy chulas las portadas, además. Pues muy bien. Pues bueno, si queréis, para procesar esta información, un descansito y ahora venimos. Silencio, se rueda. Malditos bastardos. ¿Dónde puedes encontrar el mejor análisis de cine, todos los datos de preproducción, producción, postproducción y una agradable y sosegada tertulia lo más objetiva posible? Pues en cualquier otro programa de cine. Soy el teniente Pedro Martí y dirijo un grupo especial. Ellos son Víctor Mirete, Mario Hernández y el capitán Kirby. Son los bastardos. Y llegamos con una sola misión. Nos abriremos paso a tiros por las ondas para asaltar el séptimo arte sin piedad. ¿Te gusta el cine, recluta? Pues no lo pienses más. Deja de discutir con tu cuñado y alístate en los malditos bastardos. Malditos bastardos. En iVoox y en Metrópolis FM. En el despiadado universo del lejano futuro, solo hay guerra. Hermanas, llevamos 3 años asediadas en la única fortaleza del planeta que resiste el ataque implacable de la repugnante Guardia de la Muerte y sus demonios de plaga. Se han terminado los víveres y no vamos a recibir refuerzos, pero eso da igual. Ya hemos vencido antes a Necrones, Orcos, Aldaris y Tau. Esto no será diferente. Preparad el Volter y el lanzallamas. Hoy volveremos a luchar contra esos sucios herejes en nombre del emperador. Debemos avanzar de forma implacable a través de las trincheras imperiales usando todo nuestro arsenal de armas de plaga. Los demonios caerán sobre esas sucias sororitas para cubrir nuestra ofensiva. ¡Por Mortarion! Warhammer 40.000 es un futuro siniestro donde solo hay guerra. Si quieres descubrir el mejor juego de batallas de miniaturas, escucha La Voz de Horus en lavozdehorus.com o en iVoox. ¡Cuidado! Nuestra pasión es contagiosa. ¿Quieres estar al día de todo lo que ocurre en el mundo de Nintendo? Al Into the Podcast, programa de radio que se emite cada 2 semanas y que te informa de todo lo que te interesa. Noticias, debates de actualidad, indies, retro, ficción sonora, espacio de oyentes o las mejores bandas sonoras te esperan en cada episodio. Además, analizamos la industria del videojuego español en cada programa con nuestras entrevistas. Charlamos con estudios desarrolladores, distribuidoras o cualquier persona vinculada con el videojuego para conocer los entresijos del sector. Al Into the Podcast, el enlace directo al mundo de Nintendo. Vale, ya estamos aquí y vamos a hablar ahora de Marvel 616, que es una serie de documentales que podéis disfrutar ahora mismo en Disney Plus o en vuestros lugares habituales de descargas ilegales. Pero disfrutarla legalmente, por favor. Hacedlo legalmente, por favor, claro. Que no queremos que te engañen. Y bueno, pues estos documentales, pues cada uno de ellos es completamente diferente al resto y cada uno pues habla un tema que tiene pues relación pues con el mundo de los TVOs, de una manera u otra. A ver, bueno, Sebas, por comentar, ¿qué te han parecido? Pues la verdad es que me ha parecido una serie documental bastante, bastante chula, porque normalmente se centra ahora mismo, la gente conoce al universo Marvel por las películas, uh-huh. Y esto acerca el resto de historia del universo Marvel a todo el mundo. Bueno, incluso a nosotros, que hay cosas que no sabemos. Y la verdad es que está muy bien. Como por ejemplo el capítulo este del Spider-Man japonés, que sabía que existía, pero no sabía ni cómo había surgido, ni nada. Y un capítulo que me ha emocionado bastante, que me ha gustado, el de las autoras de cómic. Vale. Uh-huh. ¿Y a ti, Jerai, qué te ha parecido el documental? A mí me ha gustado mucho. Me parece que son los que marcan la diferencia en Disney Plus, estos documentales, porque es lo único que tiene, que la diferencia de otras plataformas, que hace documentales bastante, que profundizan bastante sobre muchos de sus productos. O sea, que tiene mucho contenido extra, digamos. Es verdad que, vamos a ver, son un poco publirreportajes, estos documentales, porque obviamente no te van a sacar a un trabajador quejándose de que en Disney lo ha pasado mal o de que en Marvel lo han tratado como una mierda, ¿no? Ni nada de eso, ¿no? No te van a sacar malos rollos en el rodaje, ni nada. No te van a sacar ahí a Gina Carano riéndose del negro, ¿no? Del Mandalorian cuando nos mira y cosas así. O sea, te miran, te sacan solo cosas que les dejan bien a ellos y a los productos, partiendo de ahí. Partiendo de ahí, esto es, si te gustan los tebeos, es una carta de amor a los tebeos y explica muy bien por qué esta franquicia está teniendo tanto éxito en otros medios gracias a lo que ha pasado antes en los tebeos. Y no he visto a nadie de todos los que están diciendo siempre que no les importan nada los tebeos, nunca le prestan atención a los tebeos. No he visto a ninguno diciendo, anda, han sacado una serie documental solo sobre los tebeos. Uh-huh. Eso es. Vale, y yo pues muy de la línea que decís, a mí me ha parecido muy chulo, la verdad. Aquí vamos a comentar todos los episodios y hay algunos de ellos que me han parecido pero chulísimos, que van a realmente hablan del verdadero amor y de la importancia cultural que tiene el tebeo, porque aquí vale que pues quizás no sé si decir que en nuestro país los tebeos superhéroes pues han sido un poquito secundarios, ¿vale? O sea, no sé si me atrevo a decirlo, pero creo que aquí refleja sobre todo la importancia cultural que tienen a nivel mundial, en general, a nivel de tanto de creadores de productos audiovisuales, incluso hasta tema de juguetes. Mm. Así que por eso yo sí que para mí yo es muy, muy recomendable, ¿eh? Luego al final sí que quiero recomendar algún documental más del tema, pero estos la verdad es que me han parecido muy en el top. Además, también habla mucho de la influencia que tienen esas historias sobre personas, o sea, sobre la vida de personas y cómo les ayudan muchas veces esas historias o cómo les cambian la vida directamente. Y eso también me parece que es, a veces nos quedamos solo con la negatividad de las cosas, ¿no? De que estamos siempre peleándonos por cosas de ficción y cosas así, pero también hay mucha gente a la que le hace mucho bien estas historias, evadirse, digamos, de la realidad, y eso está genial, como los cosplayers en su episodio, por ejemplo. Sí, o sea, es de cómo nos aporta algo, o sea, cómo las aficiones nos aportan cosas. Que yo sé, que yo muchas veces, de hecho siempre digo que lo peor es del tipo del fandom es el fan en general, porque siempre hay gente así muy tóxica o lo que queráis, pero en el fondo yo creo que esto va a la raíz, que es de lo bueno y lo que nos aporta esta cultura pop en nuestro día a día. Claro, claro. Uh-huh. Y bueno, pues si queréis, pues empezamos por el primero, que habla del Spider-Man japonés. Que ya, como ya sabéis, pues hubo hace un montón de años una serie japonesa llamada Spider-Man, Spider-Man Japanese TV Series, en la que pues era muy, como podía ser los Bioman o los Turbo Ranger, en la que un Spider-Man japonés pues combatía contra amenazas extraterrestres montada en un robot gigante. Y la verdad es que es un producto que es muy bizarro, es muy loco, y hemos tenido incluso referencias a él en Spider-Verso, pero lo cachondo es que este producto contaba con la aprobación de Marvel. O sea, Stan Lee le dio el ok a que se sacara esta serie y que fueran para adelante. Y de hecho es que es muy kitsch todo, es muy, muy loca y tiene puntazos, la verdad. Es que a mí me ha hecho una gracia tremenda. Sí, tiene su coche, ¿no? Spider-Man tiene su... En vez de tirarte la araña, tira cuerda, casi. Sí. Hay unas cosas alucinantes que cuentan de que hay escenas en las que sale trepando monumentos japoneses y tal, y el tío que trepaba, el doble de acción que trepaba, se puso en peligro de muerte porque se subió ahí sin cable y sin nada, solo para grabar cómo Spider-Man subía por tal torre o por tal puente y cosas así, que es realmente alucinante. El actor protagonista, por ejemplo, contando... cómo le cambió la vida a esa serie, llorando, incluso emocionándose por la importancia que ha tenido hacer de ese personaje, que creo que ni siquiera se llamaba Peter Parker, pero bueno. ¿Cómo se va a llamar Peter Parker siendo japonés? Le creaban un entorno ahí, pues el equivalente a Peter Parker en japonés, yo qué sé, Sebas. Pero que le creaban un entorno ahí nuevo y todo nuevo, y eso está genial porque lo que ha dicho Raúl, ahora lo pueden presentar como una dimensión alternativa, porque por ejemplo, eso en la segunda película de Spider-Verse ya han anunciado que sale este personaje y tal. Oh, entonces, claro, está chulísimo y al final el documental, que tú empiezas a verlo para reírte, yo creo un poco, y es entrañable y todo, ¿eh? O sea, la huella que dejó esa serie en los que trabajaron en ella, la verdad, y el fenómeno que tuvo que ser en su país, claro. Es increíble. Sí. Lo que digo, el actor principal se emociona un montón. Sí, sí, además que los actores, aparecen varios de los actores, ya mayores, obviamente, ya porque ya tienen bastantes años, pero todos ellos hablan bien, o sea, tienen buen recuerdo de esta serie, o sea, de haber participado en este proyecto, y eso también es loable, de cierto modo, o sea, que no es como de, ¡vaya mierda! No sé qué, no, se acuerdan y les gustó trabajar en esto. Mm-hmm. Además que leo por aquí que tuvo 41 episodios, que me vuela la cabeza esto. Fue un año, o sea, grabaron para un año de serie y al parecer la traba comenzaba, acababa, terminaba su historia y ya está, que no fue como que se quedara en una temporada o así, sino que simplemente contaban la historia del personaje, esta versión extraña y bizarra, muy japonesa, pues es que es todo tan japonés y en fin. Pero bueno, la verdad es que me da un poco de pena que se quedara ahí nada más, porque no hemos visto... ¿De qué te ríes? Tú quieres verla, ¿no? Tú quieres verla, Sebas. Yo quiero más. Yo quiero más fricadas de estas, por Dios. O sea, yo quiero unos Vengadores del espacio con robots que se unen y luchan contra el robot gigante de Doctor Muerte. O sea, yo quiero los putos Power Rangers Avengers. Es que tiene que molar. O sea, es que siempre he tenido curiosidad por ver la serie esta de Super Sentai. Lo que pasa es que me da muchísima pereza descargarme de esta mierda, que no sé ni dónde descargármela. Y que me lo imagino una serie así, todo chula, con personajes de estos raros, o sea, versiones raras japonesas de los Vengadores o de los X-Men. Y tiene que molar muchísimo. Sí, si había una serie hace poco que era de... como unos chavales que con una especie como de peonzas invocaban a los Vengadores, a superhéroes, una cosa así. Ahí, hablamos de ella en su día. ¿Cómo se llamaba? No me acuerdo. Pero sí, eso existe. Sí, sé lo que dices, madre mía. No, o sea, no, el concepto no... Madre mía. Los Vengadores como Pokémon. Eso mismo. Sí. Es como que los Vengadores acababan atrapados en una especie de disco o algo por algún villano o lo que sea... Y solo estos críos podían utilizarlo. O sea, es como que mezclan el concepto de Digimon con Niño Elegido y los Vengadores, porque ellos son los únicos que pueden usarlo y salvar al mundo. No sé. Un concepto muy raro, pero también muy, muy japonés. Sí, pues sí. También el concepto de héroe americano no casa mucho con los japoneses. O sea, nada más que hay que ver la serie de superhéroes. De manga, de las que hemos hablado más de una vez, One Punch Man o My Hero Academy, que no tiene mucho que ver con el concepto americano, o sea, sí, se parece bastante, pero luego lo lleva a su terreno. Claro. Ajá. Sí, porque es que allí a los japos les gustan mucho los superhéroes, pregunto. Yo creo que sí. Pero no como lo ven los americanos y sobre todo no como se cuentan la historia en Estados Unidos, por supuesto. El rollo ese de un personaje que está sigue editándose durante décadas y su historia no cambia y vuelve a repetirse una y otra vez y no mata a los villanos y los villanos vuelven a aparecer y vuelven a matar a todo Cristo. O sea, eso para los japoneses es absurdo. O sea, o detiene al enemigo para siempre... O no lo detiene, o sea, ese rollo no tiene sentido para ellos, ninguno. O sea, para ellos simplemente Spider-Man hubiera acabado a los 10 años de estar editándose. O sea, nada más que hay que pensar en cualquier serie de manga, que al final es las series, por muy largas que sean, 10, 20 años, o incluso Dragon Ball, que ha vuelto con GT, con Super, pero acaban, tienen un fin. Sí. Los villanos Beast? Acaban muriendo. One Piece acaba también. En algún momento. Acabará. Supuestamente está o en la última saga o así, pero claro, decir eso es decir que le puede quedar tranquilamente 5 o 6 años. Y ya. Yo creo que en realidad las historias, en verdad, sea el país que sea, nunca acaban, porque tú mismo has dicho que Dragon Ball vuelve, que muchos vuelven. Lo que pasa es que es verdad que en América no ha sido ininterrumpido. Pero yo creo que hay ciertas cosas que sea la cultura que sea, sí que acaban volviendo, ¿eh? Ya. Por lo menos sí, en las japonesas, a ver, el caso de Dragon Ball es otra cosa, porque es una de las franquicias que más venden en el mundo. Y One Piece simplemente es que no ha acabado la historia. O sea, lo mismo dentro de 5 o 6 años, cuando acabe la serie, si dentro de 20 años al autor le da por volver, pues venga, lo rescata. Pero tú recoges muchas series que ya han acabado hace años y ahí están, han acabado, ya está. Muy bien. Era una época en la que básicamente podías hacer una serie solo para un país de un personaje y te daba igual que cualquier parecido fuera pura coincidencia porque solo se iba a ver en ese país. Sí. Entonces, eso es algo que o sea, no estarían los pesados de, ay, eso no es canon, esto no es así, no sé qué. Sí, sí, además claro. Que eso, te cuentan que eso, que cuando presentaron la serie a Marvel América, claro, al principio estaban todos flipando en colores. Pero que está allí, digo, sí, que para adelante, que vamos, que sin problema y que tiréis para adelante con esto. Hombre, es que Stan Lee, si le daba dinerito, ya te digo yo que no se queja. Sí, sí, sí. Pero... sí. Yo creo que por mucha leyenda negra que tenga Stan Lee, yo creo que era el tío con la mente más abierta, que sí, para adelante, no queda igual el concepto que sea súper chorra, que si te mola, para adelante. Sí, se adelantaron en Marvel a... echaron un vistazo hacia Asia y dijeron, vale, aquí hay un futuro económico, y es verdad, porque mira, hoy en día hoy en día nos ofende que de repente en las películas de Hollywood metan de repente cosas solo para Asia, ¿no? Ya nos parece fuerte, rollo, eso, Iron Man 3 tenía un montaje solo para esos países, con actores sí, de allí. ¿Viste el póster chino de El Soldado del Invierno? ¿Sabes cómo no, era? No lo he visto. El póster del Soldado del Invierno era sin el halcón, porque era negro. Por ejemplo, luego en Era de Ultron metieron a una científica asiática así de repente, y en muchas otras, joder, en una de Transformers de repente se van allí y salen actores de allí. Porque, sí, yo me acuerdo, la tercera, venía a cuentos y van ahí todos. Sí, pues eso nos ofende ahora y fíjate, en el pasado hacían series solo para allí, directamente. O sea que, no sé, es para... Da que pensar este capítulo. Y yo qué sé, ojalá se hubiesen animado y hubiesen hecho un Spider-Man español, ¿no? Total, aquí... hay muchos trepas, o sea que tampoco hubiera habido mucho problema. Sí. Además, con Norman Osborne, pues perfectamente lo voy a meter. Muy bien. Y bueno, pues si queréis, saltamos al siguiente episodio, que es un episodio más dirigido por nuestra buena amiga Gillian Jacobs, ¿vale? Uh-huh. Ya sabéis, Brita en Community. Y este episodio pues habla de la importancia de las mujeres dentro de lo que es la propia Marvel, tanto como lo que son editoras, como guionistas, como dibujantes, como ilustradoras y como parte fundamental totalmente de lo que es la compañía. Es decir, es todo esto de la integración, o sea, no es algo nuevo. Las mujeres han sido parte muy, muy, muy importante de lo que es la propia Marvel, y este episodio te lo demuestra. Además, entrevistan a Louis Simonson, a Nocenti, que es un personaje capital en Marvel, y me parece pero completamente chulísimo este episodio. Pues la verdad es que me ha emocionado mucho el hecho de centrarse en las autoras, porque es verdad que siempre han estado ninguneadas. Sobre todo me ha parecido bastante entrañable una dibujante que se dedicaba a diseño o a terminar algún trabajo, pero que no hacía ninguna página ni nada, y ella ni siquiera lo pedía. Se ve que había tantísimo trabajo y que ella acababa terminando muchas cosas que ni siquiera pensaba en quiero que me den una serie o voy a pedir dibujar un cómic, hasta que una vez hizo una publicidad. Y cuando lo vieron dijeron, bueno, esta tía dibuja genial, ¿por qué no le da a alguien una serie? Darle una serie a esta mujer, por Dios. Claro, y ella ni siquiera se lo había planteado. Es esa cosa de que ella dibujaba y ella estaba contenta con lo que le daban. Y ya está, es esa mentalidad tan de su época, de los años, creo que eran los años 60. Y ya está, simplemente ya podía trabajar en lo que le gustaba, dibujaba y no tenía esa aspiración de dibujar esa serie. Y se ve en este documental cómo a lo largo de las décadas esa mentalidad cambia. Y sí, entran mujeres a trabajar y aunque ven que están que están en un campo de nabo, que ya entran muy a tope, ya quieren dibujar, colorear y guionizar a personajes, a hombres y mujeres de superhéroes del universo Marvel. Y ya llevamos muchos años leyendo como para saber que las mujeres, sobre todo las buenas guionistas, tienen una sensibilidad muy, muy distinta, sobre todo en el trato a los personajes femeninos. Eso que es. Normalmente uh-huh. un hombre, hay hombres que sí llegan a escribir bastante bien a mujeres, pero no con ese toque, porque claro, tú no puedes empatizar de esa manera como una mujer sí lo haría con un personaje femenino y sí transmite esa sensación, esa postura. Y en series como la de la Capitana Marvel de Kelly Sue, lo transmitió bastante bien, el hecho de que no solo se centraban en su parte superheroica, en ser una superhéroe que iba repartiendo tollinas, como la he leído en más de una ocasión, y que eran series bastante, como mucho entretenidillas, pero allí se veía un personaje, una persona real, o sea, que con su vida, con sus secundarios, con sus novios, con sus amigos y con sus enemigos, o sea, una serie contundente y con mensaje, o sea, que daba gusto de leer, cojones. Sí, de todas maneras yo creo que también, aún todavía queda camino por recorrer, porque es verdad que las dos grandes, por ejemplo, las dos o tres guionistas que hay siempre son las mismas, por ejemplo. Claro. Las van cambiando de colección y tal. Entonces también molaría que entrasen voces nuevas. Y aparte, otra cosa que creo que también es una cosa que para el futuro se lo deberían de aplicar es que no darles simplemente solo colecciones protagonizadas por mujeres. También pueden escribir a Superman, también pueden escribir a otros personajes de primera línea y tal. O sea, no debería haber ningún problema. Ahora mismo la serie de Falcon y el Soldado de Invierno la dirige una mujer. Y eso me parece como incluso más avance que una mujer dirija a la Viuda Negra. No sé si me explico. Sí, sí. Sí. Porque ahí yo creo que será cuando no haya diferencia, cuando les puedan dar cualquier personaje y no sea, te hemos cogido para que por fin una mujer escriba a Wonder Woman, te hemos cogido para que una mujer por fin escriba a la Capitana Marvel. Obviamente le van a aportar muchísimas cosas, pero sé capaz también de darle pues un Daredevil, eso, un Superman, personajes, otros personajes también. Uh-huh. Sí, y luego, por ejemplo, sale Innocenti. Innocenti ha sido la persona que ha tenido bajo sus hombros llevar todo el legado de Daredevil, del uh-huh. espíritu que le puso Frank Miller, y vamos, y para adelante. Y de hecho es gran parte de siempre que asocias a John Romita Jr. con Daredevil, era de Innocenti. Así es, claro. O sea, y es una persona que ha sido súper importante con Spider-Man, con X-Men, con Daredevil, en Batman también ha estado muy metida, y es una persona que no veo que la gente la reivindique, y es una persona que para mí, una persona que me encanta, una mujer maravillosa, sinceramente. Cualquier cosa que suponga traer otros puntos de vista, te va siempre a aportar muchas cosas a la colección que sea. Entonces, sí, deberían de ser más abiertos en ese aspecto. Sí, no solo por ser mujeres, por su sexo, sino también por su posición social o su religión, como acabamos viendo con las creadoras de Kamala Khan, de Miss Marvel. Eso es. Que claro, ahí su cultura y su religión acaba siendo muy importantes para la creación del personaje, que a veces también se nos olvida, que por eso en muchas ocasiones los personajes parece no, la mayoría no muestran casi tener ser de ninguna religión. Bueno, en verdad también por no encasillarlo, pero en esta ocasión con Kamala le hacen más realista. Le hacen una chica más real, que aunque nosotros no tengamos ni puta idea de cómo va su religión ni nada, pero simplemente el hecho de leerla con sus padres, con sus hermanos, con sus amigos, con su del instituto, entre aventura y aventura, ya vas conociendo su forma de ser ella propia y la de su cultura. De hecho, en el capítulo, una cosa que me gustó mucho de esta parte sobre Miss Marvel es que es creación de una editora, en realidad. O sea, esto es una idea que tuvieron una editora que se llamaba Sana Amanat y el editor de ese momento de Marvel, de crear este personaje. Y el personaje es ella. Está basado en ella, es bastante parecido hasta físicamente y en muchas cosas de su vida. Y eso dice mucho de cómo se crean a los personajes en estos universos, que es entre varias personas y con las experiencias de diferentes personas. Entonces hay que abrir la puerta a personas que normalmente no han podido aportar su vida y sus recuerdos y sus sentimientos a personajes de ficción, porque hasta ahora eran, pues, personajes, hombres blancos, ¿no? Digamos, pues ahora que venga gente de fuera y aporte de su vida. Y Miss Marvel es uno de los pocos personajes creados en los últimos años, junto a Miles Morales, que ya son iconos de la editorial. Y eso es por lo que es, porque tiene mucha verdad y porque transmiten puntos de vista que hasta ahora no se habían incluido en el universo Marvel. Sí, pero sobre todo porque estás... no sé si es en este programa o en otro en el que dicen que el hecho de que autores de... Bueno, no, es verdad, en el otro programa. Pasamos al siguiente, si quieres. Sí. Es en el tercero, creo, ¿no? Pues pasamos al tercero. Pasamos sí, al tercero, si queréis. En el que empiezan a hablar dos autores, dos dibujantes españoles. Recordadme los nombres, por favor. Vale, que son Javi Garrón, ¿vale? Que está haciendo la serie de Miles Morales. Y Natacha Bustos, que ya la conoceréis por haber hecho, entre otras cosas, Moon Girl y Dinosaurio Diabólico. Efectivamente. Y una de las cosas que me gusta mucho de este capítulo es el que dice que el hecho de tener de algo que ha avanzado muchísimo en Marvel es el hecho de tener autores de todo el mundo, dibujantes españoles, brasileños, uh-huh, italianos, franceses, el hecho de que le ponen su propio... Que también creo que todavía falta el hecho de meter a guionistas extranjeros. Porque ya, la mayoría suele ser ingleses y americanos. Y ya, creo que son más, muy abiertos en llevar a dibujantes, además de dibujos, pero guionistas, pero sí, no. Se resisten. Es verdad, tienes razón, ¿eh? Porque sí que se resisten bastante. De hecho, el otro día creo que fue el Torres y comentaba como que él tenía hecho unos números de Hellboy, sí, pero sí, con todo esto de la pandemia se le habían hecho para atrás y sigo viendo que las grandes editoriales se resisten a eso mismo. O sea, a ver, por la parte de los dibujantes, lo voy a decir desde ya, España conquistó el mundo. ¡Hombre! Ya, porque el otro día me puse a decir con una persona, nombres de dibujantes españoles que están en lo más alto, y creo que sacamos como 25. Y me quedo corto. O sea, en todas las grandes series hay metidos dibujantes españoles, o sea, dibujantes, tanto dibujantes como coloristas, como entintadores, como ilustradores... O sea, hemos conquistado la Tierra y de verdad deberíamos de sacar pecho por eso, porque siempre tenemos ese complejo de que ¡ay, somos lo peor, somos no sé qué! Y realmente, en temas de dibujo, somos ahora mismo la primera potencia. Y los cómics, y prácticamente los TVO mejor dibujados de cada año son de españoles, ¿eh? O sea, sí, que sí, no es por estar nosotros diciendo eso, pero siempre. Javier Rodríguez, Marcos Martín... hay un montón que son incomparables. Iván Coelho, Jorge Jiménez, Bruno Redondo... Pepe Larra... David Aja, Acuña, justo. Sí. Acuña, sí, Gabriel Hernández Gualta. Hay muchísimos. Pues españoles, hay una cantidad grandísima de dibujantes trabajando en Marvel, en DC y en otras editoriales. La pena es que desde aquí no se pueda crear. Bueno, sí, hay autores que editan, dibujantes y guionistas que trabajan desde aquí, pero. Son minoría en comparación a toda la gente que trabaja en el extranjero. Ya no solo en Estados Unidos, sino también en Francia, por ejemplo. Sí. Albert Montes, que se está metiendo en el mercado americano, en realidad las obras americanas que hace le ponen siempre un guionista, por ejemplo. Sí. ¿Qué cosa que le escuchaba a Ben Fernández? ¿Qué cosas que hemos tenido toda la vida Albert Montes en el jueves y ahora hemos descubierto que es uno de los grandes de la novela gráfica? Sí, bueno, el joven lo que hacía también estaba bastante bien, ¿eh? A mí me llamaba la atención ya. Sí. Un montón. De hecho, hizo sacaron como una... bueno, esto es totalmente off topic, pero bueno, sacaron una revista del jueves para niños que se llamaba Mr. K, que yo me la compraba. Y él hacía una serie de ciencia ficción que se llamaba Carlitos Fax, que era un robot. Y bueno, flipas, ¿eh? Era ya como una especie de embrión de universo aquella serie y sí, flipas. Sí. O sea, no era para niños, la verdad, era un poco... Los niños, aquello era un poco para gente más mayor, pero bueno. En fin, que sí, que siempre ha estado ahí. Y de hecho en el documental sale, tiene un cameo en una cafetería con Natacha Bustos. Ahí. Aparece Natacha Bustos, aparece Jenny Espinosa también, sí, está muy bien. Luego además van a la... Javi Garrón va a la tienda esta de Gilgames, en Barcelona, sí. Y ahí estuve con... Es que es el paraíso. Esa tienda es que vamos, o sea, yo se lo dije a Albert, tío, guárdame la cartera, por favor. Así de claro, o sea, es que eso es el paraíso, sencillamente. Sí. Y muy chulo este episodio, ¿eh? Además que te muestra eso de cómo, de incluso cómo la vida da muchas vueltas, de cómo, pues eso, pues a lo mejor... Mira, el otro día estaba escuchando una entrevista a Jorge Fornés, ¿vale? Que ahora está haciendo la serie de Rorschach con Tom King, tela. Otro que es buenísimo también. Otro que es buenísimo. Como dibuja. Sí, sí, es un dibujo además como un estilo muy clasicote. Y contaba que él al principio no se dedicaba a esto. O sea, no se dedicaba a esto y tampoco empezó, pues, como decir, ah, no, pues terminas el bachiller y te metes en la escuela. No, no, empezó ya con unos añitos y de cómo lo tienes ahora mismo, pues haciendo la serie de unos personajes más importantes de DC. Sí, sí, o sea, que es que esto es. Y de cómo eso mismo, o sea, te invita, pues, a cierto modo, pues, a. Pues, no sé, a perseguir tus sueños, el episodio, a que si realmente algo te motiva y te gusta, que lo persigas. Sí, te enseña también cómo es la vida de los autónomos el día a día. También. Me he visto muy reconocido. Me he visto muy reconocido en eso de que se distribuyen los horarios y tal. Y además, me encanta también que Natasha, el personaje de Lunella, tiene mucho de ella también. Sí. Igual que hemos hablado antes de que Miss Marvel era un paralelismo con esta editora, el personaje de Lunella tiene mucho de Natasha también y yo creo que aporta muchísimo eso, dibujantes de diferentes culturas y de diferentes trayectorias y no sé, qué mola, está bien, sí. Obviamente lo que hemos dicho, public reportajes diciendo qué guay somos que contratamos a extranjeros, pero bueno, los están contratando. Los están contratando, que es lo importante. Eso, sí. Pero con todo que está bien, vamos, que está muy bien el episodio. Y bueno, pues si queréis, saltamos al cuarto, que el cuarto es bastante coñero, la verdad. O sea, de hecho, parece que lo hemos organizado nosotros, porque se ponen a hablar de los superhéroes olvidados, ¿vale? Ya sabéis que Marvel tiene en su haber, no sé si dijeron, 15.000 personajes, o sea, una barbaridad. Y de cómo, pues hay ciertos personajes, que esto lo podemos enlazar con cuando hemos hablado de los personajes puchis, personajes que aparecen y que por alguna razón, pues no terminan de triunfar, ¿vale? Y aquí nos presentan un grupo, un TVO, que surgió en los 80, que da un poquito a rebufo, pues como eran, podían ser series como los Transformers, los Micronautas, todo esto, que era Brutal Force. Que a ver, bueno, Geray, ¿qué nos puedes contar de este grupo? Fuerza Bruta, pues son animales cibernéticos, podríamos decir, ¿no? Igual, sí. No sé si Grant Morrison lo leería en alguna ocasión antes de hacer Wii Free. Lo mismo que Wii Free, bueno. Es que lo mismo. Sí, por eso digo. Que eran como, pues eso, pues es básicamente eso, un oso con cuerpo de robot, un canguro con gafas, un delfín con patas, o sea, es bastante alucinante. Y tuvieron muy pocos números, tuvieron 4 o 5 números. No tuvieron más. Y aquí hablan de cómo hay conceptos ahí en el pasado de la editorial, como este supergrupo, que se podrían aprovechar en cualquier momento y se les podría sacar jugo todavía también. Pero si es que la coña es que, a ver, esto lo presenta además como un tipo que es un humorista, me parece. Sí, Paul Scheer. Sí. Paul Scheer. Y que lo que intenta hacer es pues convencer a gente para grabar una serie de animación sobre este grupo, ¿vale? Para Disney Plus, sí. Para Disney Plus. Y te mueres de la risa, sobre todo como les intenta engatusar a los dobladores. Hay uno que se está descojonando todo el rato y de cómo les quiere engatusar para que salga adelante este proyecto. Que ya te digo yo, que es que en la esencia era del rollo Transformers o de estas así series ochenteras y que perfectamente que podía haber salido para adelante esta, que podía haber salido para adelante otra. Sí, hombre, vamos a ver, hay que tener en cuenta que en los 80 y los 90 había series como, vamos a ver, ¿no os acordáis de ciertos ratones motoristas? Sí, los motorratones de Marte, que era salían a rebufo de las tortugas ninja, eso en los 90. O sea, los putos ratones de Marte. Ratones motoristas de Marte. Sí. O sea, los Street Sharks. Los putos tiburones que también eran motoristas. Motoristas. Luego otros que eran unos dinosaurios que cantaban jazz y luego aparte tenían armaduras. O sea, una cosa así, una cosa muy loca. Los T-Reds. Eran todo exploits de las putas tortugas ninja. Y flipas. O sea, flipas. Y básicamente era todo para vender muñecos. Porque yo recuerdo que no paraban de anunciar un montón de muñecajos de los tiburones y a mí mis padres nunca me compraron los de los tiburones y yo los quería mucho, pero bueno. Es que la ventaja de esos muñecos, de los tiburones, es que eran muy grandes. Eran juguetes de tamaño, lo comparabas con otros, eran muy grandes. Era como una caja de Funko, vamos. Sí. Hombre, aquí se habla un poco de que estos personajes los crearon un poco para vender los muñecos, ¿no? También. Obviamente, sí. Mira, eso también es muy japonés, el crear una serie para básicamente vender muñecajos. Sí, capitalismo se llama. Pero sí, y una cosa curiosa sobre, bueno, capitalismo o George Lucas. Pero bueno, una cosa muy curiosa es que este tío, Paul Scheer, en 2014 escribió un anual de masacre. Sí, que salía. Donde salía Fuerza Bruta. Y lo dibujas, además dibujó por Salo Spin. Sí, sí, sí, o sea, flipante, flipante. Y ahora, cuando salió este capítulo, el tomo que tenía Marvel reuniendo la colección original del grupo se agotó en Amazon y esas cosas. Ahora todo el mundo reivindica Brute Force. Claro, claro. Menos a quien ya es la polla. Hombre, a mí me entró curiosidad. Luego pensé, joder, es que son cómics de su época y seguramente leerlo es tampoco... Bueno, que también son perfectamente encontrables ahí por el ciberespacio. O sea, que... Sí, sí, sí, sí. A mí me encanta más que sacan otro grupo de animales malos. Es como el equipo rival. Y me parece la hostia, de verdad, esto. Sí, antes cuando van hablando de diferentes personajes y tal, aparecen por ahí Donny Cates y Jerry Dugan, el escritor que tuvo la etapa esta en Masacre tan celebrada. Y es curioso los que van repasando. También sale Reginald Hulding, pero yo creo que se lo toma menos a coña. Los otros es como que se lo están tomando más a coña y más con el tono del capítulo. Claro, claro. De hecho, además, cuando le dicen, sí, estoy intentando hacer una serie de Brute Force. Igual, se empiezan ya a descojonar la gente. Y luego hay una parte de cameos así de amigos actores del prota, ¿no? Uh-huh. Que como que quiere que les pongan voces a los personajes y también bastante graciosa esa parte. Es ellos haciendo chistes y tal y contándole lo loco que está con lo que quiere hacer. Pero vamos a ver, ¿no es una locura también hacer una peli de Guardianes de la Galaxia en su época? Pues mira, sí, pero pues que hagan esto. Con Fuerza Bruta también quería hacer una cosa parecida. Yo creo que no hay ni un personaje en el catálogo de Marvel ni en el DC que si lo coge alguien con ganas de pasárselo bien... No sea adaptable. No hay nada inadaptable. O inadaptable o incluso, pues eso, como les dan colecciones o miniseries a veces a personajes secundarios y molan un montón, pues... Pero la gente hace unos años, con Wifri, que es lo mismo, se estaba matando a pajas. Ah, por fin el TVO que cuenta la explotación animal, no sé qué. Que está muy bien el TVO. Pero, hostias, es que era esto mismo. O sea, yo no entiendo por qué unos no y otros sí. Bueno, igual tenía ya, más profundidad. Juego, entiendo, pero sí, que ahora prácticamente, o sea, esta gente, yo incluso que me llevo las manos a la cabeza a veces y pienso, ostras, ya... Hemos hecho Iron Man, hemos hecho Thor, hemos hecho Capitán América, hemos hecho Spider-Man. ¿Qué van a hacer ahora que sea igual de... ¿Qué va? Pero si están sacando películas chulísimas de... Pues eso. Hay una serie de Bruja Escarlata ahora mismo. ¿Qué vamos a decir? Sí, sí, sí, sí. Y es súper divertido. Además que, bueno, también te sacan otros personajes un poco menos conocidos, como el Zumbador, como el Doctor Duida, que son, bueno, poquitos los que estamos en el ajo los conocemos. Pero es que con estos, es que han ido al puto fondo del pozo a sacar estos personajes. Uh-huh. Y bueno, luego también hay un episodio que yo no he podido ver, que este creo que solo lo has podido ver tú, Yeray, que es sobre el tema del cosplay. Sí, bueno, tampoco no es de los más interesantes, pero muestra cómo Marvel ha inspirado a varias personas en su vida a eso, a ir a convenciones y disfrazarse, y gracias a eso han hecho amigos, o alguien que es muy tímido, alguien que es muy tímido ha conseguido salir de casa disfrazándose de cualquier personaje de Marvel y ha creado ahí un grupo de amigos, o sea que desde esa parte está muy bien. También hay representación de género no binario y cosas así, o sea que muy bien, muy bien. Uh-huh. Y luego el siguiente es merchandising. También. Eso es, merchandising, que bueno, que es sobre el tema de los juguetes. Obviamente ya sabéis que, bueno, Marvel y DC y todas las grandes son vende merchandising como no hay otro. O sea, no sé qué leí el año pasado, vendió merchandising, no sé, Spider-Man 200 millones, no sé, una barbaridad. O sea, un montón solo en lo que son juguetes, lo que son Funko, lo que son mochilas, lo que sea. Y aquí te pone, pues eso, que además te recuerda que, por ejemplo, el evento de la Secret Wars, ¿vale? Era un acuerdo de Marvel con Mattel, ¿vale? Para sacar juguetes, una línea de juguetes que además que llegaron a España y de hecho a Europa. Tuvo juguetes exclusivos. O sea, tuvo, pues, por ejemplo, el Hombre de Hielo, Daredevil, que no salía, el Duende. Sí, sí, sí, tenía personajes exclusivos. Y de hecho, yo me acuerdo hablando una vez con Raúl Martín, él tuvo juguetes de estos de pequeño. Ahora esos son los Funko, ¿no? Yo creo. Los Funko, sí. Van a dominar el mundo. Sí, que por cierto... Los putos Funkos que son la grandísima mayoría. A mí me gustan. A mí también. A ver. De uno en uno, vamos a desnudar nuestro alma. Sebas, ¿qué Funkos tienes? El que me regaló Yeray. ¿Cuál es ese? ¿Cuál es ese? ¿Cuál es ese? Y me gusta ese Funko, me gusta porque es un mini Funko de Ant-Man. Y claro, es que me hace gracia porque es un mini Funko y es Ant-Man. Digo, o sea, es gracioso, es gracioso. Es feote el puto muñeco, pero es gracioso, me hace gracia. Y he visto alguno así que tiene ciertos diseños que están chulos. Hay uno del Doctor Extraño, un Funko, que es como colores, con colores psicotrópicos y tal, que la verdad es que lo he visto bastante chulo, pero la mayoría me parecen muy feotes, muy feotes. O sea, cuando se salen de ser monstruos o así, o sea, son como personas muertas. O sea, me recuerdan a, no sé, o sea, con los ojos así redondos y negros, sí, sí, sin vida. Serían más como la madre de Coraline, ¿no? Que yo sí, sí, sí. Exacto, exacto. Me recordaba a eso, a las personas o cosas raras de Coraline, eso, con los botones en los ojos. Jo, pero están chulos y son económicos. A mí me gustan. Y... A ver, hombre, claro, tienes, a ver, cuenta. Tienes que buscar el que te guste. Oh, ¿cuántos tienes, Geray? ¿Cuántos tienes? Bueno, yo tengo un Doctor Extraño de los cómics, un Misterio de Lejos de Casa, que está chulísimo el de Misterio, un Bebé Yoda, un Groot en su maceta bailando al final de la primera Guardianes de la Galaxia, el robot del Mandaloriano, este de la primera temporada que lleva dos pistolas, BB-8, lo tiene mi padre, que se lo regalé yo, no sé, tengo varios, a lo tonto. Yo tengo 10. Bueno, tengo por ahí más o menos. Tengo a Ygritte, que era esta de Juego de Tronos. Mm-hmm. Tengo dos Doctor Who. Tengo a Rick Sánchez. Tengo a Green Lantern. Tengo a Thanos. Tengo a Scorpio, que me lo regalaron. Y tengo a la novena hermana, que es del juego este de Jedi Fallen Order. Mm-hmm. Mira, se me había olvidado que tengo a Peter Capaldi también con la guitarra. O sea que bueno. Sí, sí. Mm-hmm. Sí. Por eso son cosas, y a lo mejor es que no se hacen ni siquiera de esos personajes a veces... figuras tampoco, porque al final de cada peli Marvel que sale te sacan todos los personajes y yo qué sé, nunca vas a tener a una Visión y a una Bruja Escarlata en blanco y negro, ¿no? Si no es en, claro, el Funko. Claro, mm, claro, totalmente, además que sacan de cualquier puta cosa, porque bueno, de hecho hay un momento que hablan con los dueños de Funko, que está por ahí el creador, bueno, el jefe de la empresa, que es un tío que tiene muy poco ego, porque hay un momento que aparece sentado en un trono, pero bueno. Es otro tema, y además me hace gracia cómo va unos trabajadores que ha diseñado un Funko de Thor con el traje clásico, va con el portátil y dice, sí, sí, me gusta, pero ya que estás, cambia eso, y ya que estás, cambia lo otro, bueno, y ya que estás, o sea, se lo ha puesto patas arriba, y te cuenta, además ves a uno de los diseñadores con su tablet, cómo puede diseñar pues uno de Groot con un simbionte, que es una línea que hay, todavía siguen sacando de superhéroes pegados a simbiontes. Uh-huh. Yo creo que el secreto es que tengan algo distintivo, porque es verdad que algunos pueden parecer muy básicos. Por ejemplo, no sé, sale una típica película que intenta tener éxito, rollo, la protagoniza un adolescente y sacan el Funko de ese personaje, ¿no? Uh-huh. Y es un tío con camiseta y pantalones y los dos puntos y el pelo. Sí. No, pero si coges eso, personajes que no sean humanos o personajes con elementos distintivos, yo que sé, el Peter Capaldi que tengo yo no es Peter Capaldi, el primero que sacaron que era Peter Capaldi y no lo reconoces porque es un señor en traje, claro, como el de la guitarra y las gafas. Uh-huh. Cosas así más distintivas, yo creo que es lo que les hacen, los que molan, vamos, los que son sí, eso. Sí, sí, sí. Pues, de hecho, personaje haciendo una cosa. De Batman Metal. Por ejemplo, yo si me comprara uno de Spider-Man, me molaría mucho más, por ejemplo, el de Homecoming con los cascos y la chaqueta, porque tiene algo diferente que un Spider-Man, ¿sabes? Claro. O, sí, o sea, que sea con algo que lo haga distintivo, claro, exacto. Uh-huh. O sea, todavía vi pues uno que era de la Viuda Negra, pero con el traje primigenio, con el antifaz ese morado. Por ejemplo. Claro, sí, hacen de todo, yo no sé cuándo van a parar. Pero. Y luego, a veces. Sí que ha habido momentos en los que he visto una serie que me ha gustado mucho y digo, voy a ver si de esta serie hay Funkos. Y justo de esa no hay. Nah. Fíjate, hay alguna serie así al azar. Sí, de los de, para que veas, de los de Baby Yoda volaron. Volaron y que había hostias en internet por conseguirlos, ¿eh? Sí, a mí me lo regalaron por mi cumple y nos les costó mucho encontrarlo, la verdad. Y ahora hay como 8 modelos porque en uno sale con mando, en otro sale... Comiendo, no sé qué, sí. Y además me hace gracia que la oficina de los de Funko, en vez de unas, tienen unas escaleras y al lado un tobogán para que bajes por ellas. Y luego también los Funkos personalizados caseros, me refiero, de que puedes comprar por internet y cosas así. Que yo tengo uno que los hace, sí. De hecho, vi un tío en internet que lo que hizo fue entregar su currículum hecho en una caja de Funko. Se hizo un Funko consigo mismo y escribía por detrás su currículum, que me parece una idea de la hostia. Qué guapo. Sí, sí. Que sí. Es un buen regalo personalizado para alguien, si lo quieres hacer, yo que sé, para una boda o para un cumpleaños, está bien. Y aparte, yo me compré un Capitán América con el martillo de Thor, porque el que salió, el que sacó Funko no me gustaba, y me compré uno que era, sí que tenía la postura de la película, por ejemplo. Claro, claro. Uh-huh. Sí, sí, sí. Vaya además, momento, Funko. Sí, sí, sí, sí. Que además que luego también van a otra, a Hasbro, y ven cómo eso, empiezan desde cero diseñando un muñeco de Spider-Man Cyborg, que es súper 90, ¿sabes? El Spider-Man este con el brazo robótico, y se ve cómo lo diseñan, cómo lo pintan, cómo lo montan, y es una pasada. Y luego, sobre todo, estos que suelo enviar yo a veces por Instagram, estos que son ya mi estatua de no sé qué superhéroe, estatua de Estela sí, sí. Plateada, el otro día de los cinco del Fénix, el otro día vi uno que era de la hostia del Vigía, o sea, el personaje más puchi del mundo, también con su estatua, es que me parecen, hay cosas de delirio. O sea, yo me acuerdo que vi una en Norma Comics, cerca de Gilgamesh, que era una de medía medio un metro, valía 1000 eurazos, y era de la Wonder Woman de Red Son. Uh-huh. La flipas. Uh-huh. Yo, de hecho, tengo en mi casa, de hecho, una que es mi trofeo, que es el Capitán América con el martillo de Thor, que me regaló mi pareja. Qué guay. Uh-huh. En el documental sale un motorista fantasma cósmico, una figura que está chulísima también, sí, con la moto. Una pasada, madre mía. Qué fricazos somos. Y bueno, y el último documental, el 7. Penúltimo. Penúltimo, eso, perdón, penúltimo. Es el de el método Marvel, ¿vale? Que aquí lo que vemos es un día en la vida de Dan Slott. Básicamente, que le vemos ahí por la calle de todo majo ahí con los cascos, y de cómo me empiezan desde cero pues a guionizar esta miniserie, este arco que fue el de Iron Man 2020, ¿sabéis? Uh-huh. Bueno, o sea, fue un crossover que hubo finales de los 80, principios de los 90, que aquí pues lo han adaptado otra vez, y de eso, pues de cómo se guioniza un número y de cuál es la manera de trabajar en las oficinas de Marvel. Que no sé qué te ha parecido este número, Geray. Que es el método. Es un método que ya solo sigue Dan Slott, que es el método de Stan Lee, el método Marvel, que siempre hay mucha polémica porque siempre, o sea, básicamente el guionista no escribe, o sea, escribe así un poquito lo que pasa y tal, y se lo da al dibujante, el dibujante ya que curre, lo dibuje todo y ya luego viene el guionista y pone los diálogos. Claro, es un método que más lento, ¿no? Digamos. Y de hecho Dan Slott siempre está retrasado, siempre tiene retrasos, la verdad. Pero hay dos bandos respecto a este método. Por un lado, hay los que piensan que es un poco estafa porque trabaja más el dibujante, y por otro, los que piensan que es como la colaboración más pura, porque aportan los dos. De hecho, así Stan Lee escribía así. Te paso la trama y ya tú lo dibujas. Por eso antes los dibujantes eran muy buenos narradores, porque se lo tenían que currar ellos solos. No es el plan hacer... de viñeta 1, haz esto, viñeta 1, claro. Haz lo otro. Pues así. Claro, Jack Kirby te podía hacer perfectamente una colección guionizada por él porque estaba acostumbrado a tener que narrar él solo sin mucha ayuda, salvo un punto de partida. Eso hay esos dos bandos. Yo la verdad es que ni una cosa ni otra. Pienso que es un método como cualquier otro y quien lo haga y le salga bien, pues ya está. Ya está, sí, sí. Además que me hace gracia porque al tío sale Van Slott, se va a poner a escribir y el tío se queda en blanco. Se queda en blanco y, ojo, a ver qué digo, a ver qué otro, no sé qué... Porque, de hecho, yo creo que parece que siempre los guionistas tienen como ideas chispeantes y que enseguida les sale, pero que nada, o sea, que ahí yo entiendo que esta gente también se bloquea. De hecho, el guionista de Dylan Dog es un tío que tiene famoso porque tiene bloqueos de años. Joder. O sea, directamente, o sea, ha habido años enteros sin sacar números de Dylan Dog. No sé, Dan Slott es un personajazo, totalmente. Habla de cuando mató a Spider-Man y todo lo que le pasó. Y te voy, igual me amenazan de muerte, sorpresa. Me amenazan de muerte. Y luego el dibujante que vivía en una caravana, ¿no? O algo así, también. Sí, lo había vendido todo y se había comprado un coche caravana y se dedicaba pues a viajar por Estados Unidos y a dibujar pues tranquilamente en la playa, que me parece la hostia. Sí, pues sí, la verdad, la vida perfecta, la verdad. Pues sí, no sé, es probablemente uno de los capítulos más potentes, así si te gustan los cómics, porque tienes a Dan Slott y aparte te hablan un poco de cómo Marvel hace las cosas. Pero bueno, lo contrario sería un guión a lo Alan Moore, ¿no? Que creo que les manda hasta, sí, les manda hasta páginas y páginas y páginas, sí, describiendo hasta algo que sale al fondo. Que ni tanto ni tampoco, o sea, porque vale que Stan Lee tuviera ideas innovadoras y tal, pero claro, cuando lees cosas como que, no, es que en un post se escribió que Spider-Man pelea con Octopus. Digo, pero qué puta mierda, eso no es trabajo ni es hijo de puta. Así escribo yo 50 series, cabrón. Y entonces que venga, que el dibujante se tiene que inventar toda la puta historia de dónde sale Spider-Man, de dónde viene, qué hace ese día, cómo llega hasta la pelea, cómo, o sea, todo, o sea, prácticamente no hacer nada. Es no hacer nada. O sea, una cosa es que tenga un cierto concepto de una idea y por lo que sea, pues necesite la ayuda del dibujante para crear situaciones y diálogos. O sea, ahí ya sí debería de haber un cierto, una cierta relación entre dibujante y guionista. Pero de directamente decir, pasa esto, que sea una línea, digo, o sea, no, eso es bueno, una puta mierda, tío. Por hacer de abogado del, bueno, del diablo, entre comillas, que luego estos cómics tenían un montón de texto, escribía un montón de texto, sí, después los sí, diálogos sí, y los sí, cuadros sí, de texto, o sea, que ahora por lo menos Dan Slott escribe menos, en realidad. O sea, que... No, pero joder, a Dan Slott le funciona, o sea, yo leo un cómic de Dan Slott y está la voz de Dan Slott, no está, o sea, está el dibujante también, pero yo sí que lo veo en el resultado final, de hecho se nota cuando igual... pasaba por allí más que otra cosa, ¿no? O sea que, no sé, yo creo que sí que le ha funcionado. Sí, sí, además que, bueno, Dan Slott, con sus sombras, aún con todo, ha hecho cómics cojonudos. Joder, ha hecho Estela Plateada, que para mí es el mejor cómic que sacó Marvel en el siglo XXI. No, yo creo que sus etapas en Estela Plateada, sobre todo, pero en Hulk y en Spider-Man también, pero, o sea, sí, son legendarias. Muy bien, sí, sí. Y la iniciativa. El problema que tiene es a partir de ahora, porque parece ya que no encuentra otra vez el personaje con el que dejarnos con la boca abierta, pero bueno, poco a poco. Poco a poco. Pero bueno, seguro que va a sacar un cómic dentro de poco que nos va a dejar todos flipados. De hecho, el propio crossover que hemos comentado, pues quién sabe, igual lo saca para adelante. Y nada, el 8 ya, que sé sí que es para muy cafeteros, es unos niños en un instituto haciendo una obra de teatro sobre Miss Marvel unos y sobre Chicardilla otros, y dirigido por Alison Brie, la prota de Glow y de Community. Y nada, está muy bien. Si os gustan las pelis estas de un instituto en el que montan un musical y tienen que estar preparados y hacerlo bien, pero hay problemas por el camino, pues eso con personajes de Marvel. A mí me llamó mucho la atención que había una tía obsesionada con que fuera para ella el papel de Chicardilla. Y es que la veía, sí, es la Chicardilla. Es que era la Chicardilla esa tía. Y estaba obsesionada con ser la Chicardilla y al final le darle el papel. O sea que muy bien. Que la gente sepa quién es la Chicardilla ya me fascina, pero bueno. Sí, sí, totalmente, ¿eh? Yo me quedé alucinado que en el colegio donde estudié yo, una vez que pasaba, vi un chaval que salía de la clase con una mochila y llevaba en las manos un tebeo de Masacre, que me parece la hostia. Solo que si ya sepan quién es que me parece la hostia. Claro, claro. Y nada, ahora está preparando Disney, bueno, está preparando, no, tiene preparado un documental que se llama Marvel Behind the Mask, que tiene muy buena pinta también, y que se estrenaba el viernes, o sea, se estrenó el viernes 12 de febrero en Estados Unidos, y aquí no lo han estrenado, no sé por qué, en España, pero bueno, vaya, tiene muy buena pinta. Behind the Mask, bajo la máscara, y habla un poco de personajes, los personajes así... Yo que sé, en el anuncio sale Pantera Negra y otros personajes, cómo han surgido esos personajes que hay detrás de las ideas y todo eso. O sea que pues es interesante también. Creo que será en esta línea, la verdad. Vale, y mira, ya para acabar, sí que os quería comentar, os quería preguntar, ¿conocéis algún otro documental que queréis recomendar de tema de cómics que hayáis visto? Robert Kirkman sacó uno hace unos años. Este lo voy a comentar, estaba en Movistar Plus, hasta hace poco. Que era Robert Kirkman, la historia secreta de los cómics, o sea, Robert Kirkman Secret Story of Comics, que yo creo que si lo buscas te lo puedes bajar, que había episodios yo creo bastante chulos. El primero, por ejemplo, era sobre cómo lo cambiaron todo y fundaron Marvel, pues Stan Lee con Jack Kirby, que yo creo que está bastante bien y es bastante neutral a la hora de sus opiniones. Hay uno que es sobre la creación de Wonder Woman, sobre un poquito sobre ese origen, el tipo de Marston, entrevistan a Phil Jiménez. Hay uno sobre el color, que yo creo que está bastante bien, se no he podido ver, pero me hablo muy bien de él. Y luego el sexto, que yo me acuerdo que en su día hice un hilo en Twitter sobre él, que es sobre cómo se fundó Image Comics, ¿vale? De cómo, pues eso, hubo un grupito de 7 dibujantes, los más top, por así decirlo, de Marvel, pues que decidieron salirse y cómo decidieron fundar Image. Está muy bien, entrevistan a todos los que salen allí, a Jim Lee, a Tom McFarlane, obviamente a Rob Liefeld, a todos los que salían por allí. a Robert Kirkman, me gusta, pero tiene un problema para mí, que yo creo que es demasiado partidista. Hombre. Creo que les pone como auténticos héroes del pueblo. O sea, como... Pero obviamente, si es un documental hecho por Robert Kirkman sobre Robert Kirkman, yo creo que tiene que hablar bien de Robert Kirkman. Obviamente. Obviamente. Y es jefe de Image ahora. O sea, el jefe de, es el jefazo de Image. Pero creo que es demasiado onanista. O sea, la verdad es que se peca de eso. A mí me hubiese gustado que alguien un poquito más neutral hubiese hecho un documental sobre este tema. ¿Vale? Sí que, por ejemplo, recalca bastante que el cambio que hubo de Image del noventerismo a un Pucci a otra cosa fue sobre todo gran parte pues a gente como Jill Valentino o Mark Silvestri. Eso sí que lo dejan y eso es así, porque ellos fueron un poquito los que apostaron más por hacer el cambio, ¿vale? Y luego aparte sí que hay un documental por ahí que es el de Image Revolution, que creo que pasa es que no debe de haber por ahí subtítulos disponibles, se debe encontrar relativamente fácil, y dicen que si ya te cae mal Tom McFarlane, si lo ves te acaba cayendo peor. Es así, sí. Entonces dejémoslo así. Pero bueno, también decir que si los oyentes conocen más documentales sobre el tema, que lo dejen por aquí. Ah, mira, y hay otro que me he acordado, que creo que también lo he pillado alguna vez en televisión, que era de cómo sobre el tema de los orígenes de Batman, que ya sabéis que Batman en su momento pues se atribuyó pues a la creación de Bob Kane, pero lo que pasa es que realmente el creador fue Bill Finger. Lo que pasa es que Bob Kane, pues como el editor, se llevó pues todo el mérito, ¿vale? Y te cuenta de cómo los herederos de Bill Finger pues han estado luchando contra viento y marea, contra DC, para ser reconocido, para que fuese reconocido pues como desarrollador Bill Finger, pues el desarrollador de Batman. Y esto mismo le acabó costando la salud al propio Bill Finger y al propio hijo de Bill Finger. O sea, y ahora mismo la protagonista es la nieta de este Bill Finger. Vaya. Y finalmente, decir obviamente que ya se sabe que bueno que lo consiguieron, y ya desde el 2016 en todos los productos de que aparezca Batman aparece acreditado como creador a Bill Finger también. Sí, de hecho, sí. De hecho, a la gente se le llena la boca, es que Stan Lee va robando ideas, vamos, y Bob Kane le robó la idea, pero en la puta cara. Sí, habría que ver. La gente que ya se cree que son robos los de Marvel, los orígenes de los de DC al ser más antiguos en el tiempo, todavía más complicaciones sobre la propiedad de los personajes, pero bueno. Sí, a día de hoy, que sigue la polémica todavía, todavía están que sí, que si no, que si tiran, que si esto, pero bueno. Y bueno, pues ya hemos llegado al final del programa, que yo creo que ha quedado una cosa bastante interesante, la verdad. Espero que os haya gustado. Y bueno, a ver, Gerai, ¿qué ha pasado con el concurso? A ver, contemos, ¿qué ha pasado, amigos? Bueno, muchas gracias por la recepción. Nos habéis dicho todos vuestros cómics favoritos de Wonder Woman o vuestras historias favoritas de Wonder Woman. Algunos habéis hecho trampa y nos habéis dicho que no las habéis leído, pero tal. Digo, esta me han dicho que está bien y cosas así, pero bueno, no pasa nada. Muchas gracias por la respuesta. Y bueno, tenemos un ganador o ganadora. Y la ganadora es Laura Montero. Que nos dice, no he leído mucho de Wonder Woman, pero me encanta Jiquetella de Ruca, porque es una historia corta sobre dos mujeres que se cuidan ante un sistema cruel e injusto. Además, la imagen de Batman bajo la bota de Diana es potentísima. Me pareció una reseña muy, muy potente también. Sí, además que no ha tirado siempre a los mismos cómics, ha tirado un poquito a obras un poco más secundarias de Wonder Woman, lo cual siempre es bien. Así que pronto nos pondremos en contacto con ella y recibirá en su domicilio dos volúmenes de la Wonder Woman de George Pérez y a lo mejor alguna sorpresa más, ya veremos. Muy bien. Y bueno, pues si queréis comentar algo más, ya para ir acabando, amigos. Que Sebas ha dormido. ¿Oli? ¿Qué pasa? Nada, tío, nada, que vamos a acabar ya el programa. Y nada, amigos, pues como siempre, recordad que nos podéis escribir a dosfricosmurciano@gmail.com, a través de nuestro Facebook o a través de nuestro Twitter en @2f1m. Y nada, solo recordar que en nuestro próximo programa lo contaremos desde Westfield. Bueno, chavales, nos escuchamos en unos cuantos días. ¡Hasta luego! ¡Adiós! Adiós.